capdamunt de la vella riera de Matamargó. Hi ha un indret on a l'hivern fa fred i a l'estiu fa calor. Tot pujant des de Solsona el camí no serà gens dur. Us donem la benvinguda a la noble vila de Sur. Avis i àvies, pares, mares, infantes, infants. El 2008 hi comptaven 63 habitants. Cap d'ells no s'ha trobat mai amb la necessitat d'un far, perquè està a més de 700 metres sobre el nivell del mar. Vine, que farem lloc per tu. Aquí s'està molt a gust i no ens molestarà ningú. Podrem fer la migdiada o menjar tiramisú. Jo t'espero amb una pinta a la nostra vila de sud. Hola, hola, hola, hola, muy buenos días, esto es Radio Las Cabas, esto es Así es la Vida, estamos de nuevo acá, como siempre, como todos los jueves a partir de las 11, vamos a estar acompañándolos estas dos horitas, mientras pasa un avión, no sé si lo escuchan, ¿lo escuchás, Lucas, al avión? ¿Pasa no, ahí? No, por suerte no se escucha. No se escucha, bueno, pasa el avión, seguramente en la grabación lo van a escuchar, como yo lo estoy escuchando en este momento. Quería pasar a saludar también. ¿Es el del pájaro? Averiguame si es el del pájaro. No sé si es el del pájaro. No está hablando el pájaro en este momento. Pero quería saludar al pueblo de Así es la Vida y yo también. Gracias por estar del otro lado, por acompañarnos. Porque hacen más lindo esto que hacemos. Yo soy Gustavo Galeano y el que está ahí, que va a ser un mano a mano estos días, o viene siendo un mano a mano. Es el señor de la capa, Lucas Maidana. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Hola, Gus, hola a nuestros oyentes. Yo estoy... Acá andamos. Están pasando muchas cosas estos días, Pero, pues, arrancamos con la canción del Pony Pisador. No podés levantarte mal con esta canción. Es verdad, eso es verdad. No, me pone buen humor esa canción cuando la escucho. Me pone buen humor. ¿Sabes qué? No sé, hace un tiempo largo creo que había contado que hay canciones que hicieron estudios científicos de cómo influían en el estado de ánimo de las personas y habían hecho un top de canciones que habían puesto como que te levantaban el ánimo. Y una de esas, la que ganó, era la de Queen. La de Freddie Mercury era la que había ganado. No sé si ponen a esta del Pony Pisador en esa lista, yo creo que también andaría. Sí, yo, para mí que sí. Hay que después hablar con Leo para que nos traiga esa lista. Yo quiero saber qué canciones hay, cuántas son, y agregarlas todas a mi lista de Spotify. Sí, para ponerlas a la mañana de levantarte, un lunes a la mañana, un domingo, levantarse un domingo es muy feo. Pero bueno, acá estamos, son 11:04 de este 28 de julio, no falta nada para que arranque un nuevo mes, y venimos raspando ahí, raspando, vamos a llegar a agosto, ¿sí? Te puedo decir que te puedo asegurar que vamos a llegar a agosto. Como sea, pero vamos a llegar. Mientras salió el solcito, está un poco nublado, se supone que hay 10 grados centígrados, pero salió el solcito. Si tenías ropa mojada, seguramente la tenés. Sacala en este momento porque ahí se asomó un poquito para saludarnos el sol. Para saludar, Así es la Vida. Yo tengo que lavar ropa. Hoy es un día de lucha. Hoy hay... Sí, Lucas. No, seguí. No, estaba diciendo que, bueno, hoy hay varias noticias, tenemos entrevista, tenemos marcha, hoy hay marcha, Leo, Ale, Jess, estarán hoy en la marcha convocada por la Coordinadora por el Cambio Social. Van a haber muchas organizaciones sociales, hubo muchos cambios en cuanto a nuestro sueldo bajó abruptamente. En estos días. Así, por un cambio de números, hicieron tic, tic, tic, tic, y listo. Ahora nuestro sueldo vale muchísimo menos de lo que valía la semana pasada. Así que, por eso y por, bueno, muchas cosas más que se vienen pasando en cuanto a al país, en cuanto al salario, en cuanto a los trabajos, en cuanto a lo difícil que se hace vivir en Argentina. Bueno, la Coordinadora por el Cambio Social marcha por trabajo genuino, por salario contra el hambre y la pobreza, y no a la criminalización de la lucha. Así que en un ratito vamos a estar contando todo lo que se viene ahí. Ahora mismo hay una conferencia de prensa de la unidad piquetera en tribunales. Así que bueno, vamos a estar contando qué es lo que viene pasando allá ahora. Y tenemos una entrevista hoy. Tenemos una entrevista referido, a ver, no está directamente referido con lo que veníamos diciendo, pero también influye porque vamos a estar hablando ahora con la primera candidata general del Sindicato de Comercio. Y el comercio ahora es bastante influyente en cuanto a lo que comemos. Esas personas que agarran y remarcan los productos, estaría re bueno hablarlo ahora con Eva Serrano. En un rato vamos a estar hablando con ella para contarnos cómo fue esa odisea de llegar a ser la primera, imagínense, ser la primera candidata general en el Sindicato de Comercio. Bueno, lo vamos a estar hablando con ella en un rato nomás, así que ni se te ocurra tocar el dial de Radio Las Cavas porque vamos a estar acompañándote acá con Así es la Vida. ¿Tenemos entretenimiento, Lucas? Sí, vamos a hablar un poco de servicio de streaming y para los que no quieran pagar, obviamente, una página, ¿no? Y bueno, voy a dar un par de tips para entrar a esas páginas. Alternativas de cómo remarla en estos días. Sí. Buenísimo, Lucas, me encanta. Bueno, anótenlo, quédense ahí prendiditos porque Lucas te trae toda la data. 11 y 8 de la mañana, esto es Así es la Vida, esto es Radio Las Cavas. Vamos con un poquito de música. Lucas me pidió una canción para correr y esta canción te hace correr del miedo. En Stranger Things. Yeah. Acá estamos de nuevo. Lo que estábamos escuchando recién era la canción de apertura de Stranger Things, va, o de la última temporada, ¿no? Sí, es una canción importante en la última temporada de Stranger Things. No la terminé de ver. Terminé la tercera, creo. Y arranqué la cuarta. Pero bueno, la canción era Kate Bush, Running Up That Hill. Es una versión hecha para Stranger Things. La serie de Netflix, que si no la ves ahora, no creo que la veas. Por lo menos gratuita, por lo menos de manera legal, no la vas a ver en estos tiempos. Porque se fue todo. Pero en un ratito vamos a hablar de las plataformas y todo eso. Como dijimos, hoy hay una marcha bastante grande por Basta de Ajuste fuera del FMI, convocada por la Coordinadora por el Cambio Social. Y tenemos a la vocera del FOL, la tenemos a la vocera del FOL, a Damaris Rolón, que bueno, nos cuenta un poquito. Ahora en este momento están en tribunales. Así que bueno, la escuchamos. Bueno, acá estamos las organizaciones de la Unidad Piquetera en unidad con las organizaciones de la UTEP y diferentes fuerzas en una conferencia de prensa arrancando una gran jornada de lucha nacional que empieza con el pedido y el reclamo de basta de criminalizar la protesta, basta de perseguir a los que luchan, basta de represión hacia quienes estamos poniendo el pecho a la lucha contra el ajuste presupuestario, el ajuste del gobierno y la extorsión de los sectores poderosos. Luego de aquí vamos a movilizar desde diferentes puntos del centro a Plaza de Mayo, porque también estamos reclamando un ingreso de refuerzo de 20 mil pesos para jubilados, para primeras categorías de monotributo y para trabajadores y trabajadoras del potencial trabajo que estamos viendo liquidados nuestros salarios por la inflación, pidiendo que se adelante el Consejo del Salario para que aumente el salario mínimo porque los trabajadores hoy están trabajando para ser pobres. Es una gran jornada de lucha para defender nuestro salario y nuestro derecho a organizar. Bueno, ahí la escuchábamos a Damaris Rolón, es la vocera del FOL, contando ahora que están en tribunales y después van a ir a la Plaza de Mayo. Va a ser una jornada larga, la convocatoria es para las 12. Hubo ya un grupo que ya está ahí en tribunales. Ahí, bueno, estaban las diferentes organizaciones. Porque, bueno, ya hubo muchas persecuciones a diferentes organizaciones. Se les está haciendo varias causas. Así que, bueno. Es importante contar lo que está pasando ahí también. Tenemos la carta del FOL, la carta del BA, el pedido de las organizaciones sociales. Una de las grandes exigencias es bueno, que seguir negociando con el FMI nos está perjudicando bastante. Hace poquito hubo un cambio en el gabinete, se fue Guzmán, vino Batakis. El dólar se fue muy, pero muy lejos. Ahora vamos a estar hablando de eso, del posible reemplazo de Batakis, que ya parece que se está yendo. Pero bueno, uno de los datos que me queda resonando bastante es que ahora mismo en Argentina el 50% de la población es pobre. Que 6 de cada 10 pibes, pibas, son pobres, 6 de cada 10. La verdad que es bastante preocupante los números de Argentina, de lo que viene pasando. Y bueno, y hay un par de exigencias que la Coordinadora por el Cambio Social las palpó y es lo que ahora mismo se está exigiendo, ¿no, Lucas? Sí, una de las cosas que se está exigiendo es un bono o refuerzo de ingreso de 20 mil pesos para jubilados, monotributistas, precarizades y potenciar trabajo. Ahora este mes iba a haber un bono, es así. Va a haber un bono de cuánto, ahora en agosto. Alberto salió a hablar, no sé si ayer o anteayer, y dijo que va los. Potenciar trabajo, van a tener un bono de 11 mil pesos nada, eso. En agosto, el mes que viene. En unos días nomás. Bueno, sí. No es exactamente lo que se estaba pidiendo. Creo que en la marcha anterior también era el bono de 20.000, terminó siendo de 11.000, muchísimo menos. Con respecto a, por lo menos, el cambio del dólar de lo que hubo en estos días. Pero bueno, vamos, sigamos, Lucas, hay más pedidos. Sí, un plan de obras públicas con trabajo genuino y la universalización de los programas sociales. Buenísimo. Salario mínimo vital y móvil de 105.000, que esa es la línea de pobreza en este momento. Increíble. O sea, que el salario tenga el mismo que lo que es el nivel de pobreza ya está mal, pero decís, bueno, por lo menos lleguemos hasta ahí. Claro, mínimo, la cuestión como mínimo es llegar ahí. Sabemos que ahora el salario, no me acuerdo bien el monto, pero son como 42.000 pesos más o menos, ¿no? O un poco más. Sí, 44.000 pesos más o menos el salario mínimo. Muy poco. Sí, y también la no a la criminalización de los que luchan. Claro, era lo que mencionaba hace un ratito, ya vienen habiendo varias causas a diferentes organizaciones sociales por protestar, ¿no? Por querer hacer algunos recortes por ahí. Y los recortes capaz vienen por otros lados. Bueno, o vendrían bien por otros lados. En este momento ya están llegando un par de compas, creo que está Juan, le mandamos un saludo a Juan, a Jess, que ya están llegando a Capital en la columna del Frente de Organizaciones en Lucha. Mientras tanto vamos a ir comentando todo lo que viene pasando. Dijimos que va a haber cambio de gabinete, posiblemente, o son solo rumores, hubo cambios capaz después del último golpe del dólar, pero bueno, en un ratito lo vamos a estar hablando. Nos llegan saludos, así es la vida, Lucas. Sí, Gustavo nos está escuchando, así que nada, le mandamos un saludo de parte de todos. Un saludo grande, Gustavo, que me copió el nombre. No sé si él me copió el nombre o yo le copié el nombre. No sé quién es más grande. Creo que él es más grande que yo, ¿no, Lucas? Sí, sí, es más grande, es más grande. Es más grande. Bueno, yo le copié el nombre a Gustavo. Un saludo bien grande. Y a su niña, Luan, se llama, ¿no? Sí. Luan, un saludo bien grande a Luan. Bueno, mientras tanto vamos con un poquito de música. Seguimos con música. Lo que estábamos escuchando antes era Kate Bush. Ahora vamos con un poquito de... A ver, Lucas, tira una. No, a ver, esta canción yo sé que te va a gustar. Y te va a levantar el ánimo. Te la apuesto a lo que quieras. Esta canción es para escucharla en el recital y que explote todo. Percibir en este mundo que todo lo muele y lo desgarra. Perdido por perdido, sabes, da lo mismo vivo o muerto, pero tu alma es otra cosa. Tu alma es la que te mueve, tu alma es mi razón, tu alma es la fuerza. El águila muerte siempre vuelve y

pamposa. Tramposa, algo altanera y vanidosa. Desde muy niña fuiste hermosa y juegas siempre al amor de una manera misteriosa, algo agresiva y muy mimosa, aventurera de mil cosas, que sabe mucho más que yo, que vivo loco por tus besos. En tu boca sigo preso, condenado a la locura, y de morir por tu hermosura. Quisiera enamorarte a mi manera y que en mis brazos tú te mueras, suplicando por mi amor. Tramposa, algo altanera y mentirosa, en el amor la más tramposa, y juega siempre al amor de una manera misteriosa, algo agresiva y muy mimosa, aventurera de mil cosas, que sabe mucho más que yo. Tramposa, algo altanera y mentirosa, desde muy niña fuiste hermosa, porque acaricias con tu voz y pones triste la mirada. Come on, Harry, we want to say goodnight to you. Ahora, con todos estos impuestos que tenemos acá en la Argentina, desgraciadamente se pasan a nuestros servicios de streaming preferidos. Y yo me pregunto, ¿con cuál te quedás? ¿Con cuál? Bueno, yo me quedo, ¿no? Hay algunos que salen relativamente baratos. Todo hablando desde la posición de, bueno, yo quiero pagar por esto. Porque hay, bueno, hay algunas personas que no les gusta pagar por absolutamente nada. Para esas personas también les traigo una página para ver sus películas, series favoritas. Así que nada, quédense escuchando un poquito más. Pero vamos a empezar con, creo que el más caro en este momento, y en el que el 22 de agosto dijo, se puso la gorra, le salió bigote y dijo, no, ya no van a poder compartir la contraseña en otras casas, me van a tener que pagar más si quieren hacer eso. Así que bueno, empezamos con Netflix. Netflix en este momento está $1,199 pesos, el más caro, o sea, el Plus, Premium, no sé qué, no me acuerdo los nombres, para hasta cuatro pantallas al mismo tiempo, y nada, está eso, $1,199 pesos. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un impuesto que hace poco, 2 semanas, 3 semanas, aumentó, que es del 75% ahora. O sea, esos $1,179 pesos lo tenemos que multiplicar, eso también, Para saber cuánto nos va a salir algo con el impuesto, hay que multiplicar ese precio en pesos por 1,75. Y eso nos va a dar el precio con los impuestos incluidos. Así que nada, el que está acostumbrado a esto siempre ya sabe el número y está con su calculadorita al lado. Pero bueno, Netflix en este momento, al menos hasta el 22 de agosto, cuesta 2.100 pesos para cuatro personas, para cuatro teles, digamos, teles, aparatos. Era relativamente... Si vos lo dividías entre 4, 525 pesos está ahí, rozando lo que uno vería como caro y más o menos, más en este país, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esto? A partir del 22 de agosto, con esta de que no se va a poder compartir cuenta, si no pagás de más, son 200 pesos, 220 pesos más para cada casa. O sea, tres adicionales, digamos. Que son 660 pesos más a este abono. A ver, hay algo que no estoy entendiendo, ¿no? Sí. A ver, si vos ya pagás lo del... Platinum, Premium, Ultra, Ultra, para cuatro pantallas. Sí. Si las cuatro pantallas estén acá, o a un par de metros más, ¿qué le afecta a Netflix? Si vos ya estás pagando por esas cuatro pantallas. Ah, no, si están a un par de metros más no pasa nada, porque Netflix lo toma como que estás en tu casa. Lo que a Netflix no le gusta es que vos compartas pantalla con otra, con una persona que esté muy lejos tuyo, muy lejos de vos. Eso a Netflix no le gusta porque para Netflix eso es perder plata. O sea, en vez de tener a dos personas pagando por un abono, cada uno, cada una separada, están ahí compartiendo. Pero, eso. Dos o cuatro personas, ¿no? Yo digo dos porque es el mínimo en el que vos podés llegar a compartir con otra persona la cuenta de Netflix. Que esté en otro lado, que no sea tu casa. Pero se liquidan solos. Como mucho agarrás y decís, bueno, aumento un poquito más ya directamente el plan para cuatro pantallas o tres pantallas, en vez de dejar que puedan tener cuatro pantallas, solamente que tengan tres, eso los liquida, porque no, bueno, es una decisión empresarial jugada, porque teniendo en cuenta que las otras plataformas se vienen armando con todo, es una jugada que le puede perjudicar mucho. Bueno, eso fue lo que pasó, de que como ya salieron las otras plataformas, están Paramount, HBO, Disney y debe haber más. Yo al menos voy a hablar de las más conocidas, digamos, entre comillas, porque sí. Creo que está Claro Video también y no sé qué, pero bueno, esa no, ni idea. Para eso debe ser para los que tienen Claro, deben pagar menos o deben tener gratis. Pero... se puede ver solo en el celular. Una cagada. Es una cagada. Okay, sí. Se puede ver solamente ahí. No me cago. Si no me equivoco, solamente en el celular se puede. Muy mala. Claro, por eso. Recién hice la cuenta de cuánto sale Netflix compartiendo con otras tres personas. Y el abono te quedaría en 3.253,25. Así que, nada, no sé, es un montón. Literalmente, pasando un poquito a Disney, vamos a Disney ahora. Disney sale 3.85 sin los impuestos, obviamente. Yo voy a hablar sin el tema de impuestos. y sale 3.850 anual. O sea, es casi, te pagás un año de Netflix, casi, con lo que sale Disney, sí. Te pagás un año de Disney con lo que sale un mes de Netflix, sí. Y, y no, para mí es un montón. Está bien que el catálogo de Disney no es tan grande como el de Netflix. Netflix tiene un catálogo bastante extenso. Eso también. Si vos capaz querés pagar uno y vos decís, bueno, ¿cuál me conviene? Y ya eso depende de cada uno de lo que quiera ver. Por ejemplo, claro. Netflix tiene como de todo un poco. Tiene como una sopa hecha con muchas cosas. Sí. Y capaz que tiene algunas varias cosas buenas, otras no tanto, pero tiene un catálogo que es bastante variado en lo que es las cosas, comparándolas con las demás que traigo hoy. Después, Disney, bueno, tiene absolutamente todo lo de Disney y algunas películas viejas o otras cosas nuevas. Por ejemplo, la de Lightyear, vi que el 3 de agosto se estrena en Disney por streaming. Así sí. Que eso también. Las películas que están en el cine, llegado a un tiempo, no sé hace cuánto se estrenó Lightyear, llegan a las plataformas. Sí. Llegan a las plataformas de streaming de su. Lo mismo que el Doctor Strange, ya está. Claro, ver. La de Doctor Strange, el multiverso de la locura, ya está en Disney también. Que yo la vi ahí, por ahí. No fui al cine a mirarla. Pero eso también, todo depende de lo que vos quieras ver. Por ejemplo, HBO, no sé, yo agarré una oferta cuando salió del 50% de descuento de por vida. No importa cuándo esté el abono, yo voy a tener 50% de descuento y en este momento son 264 pesos que estoy pagando por HBO. Que no es tan grande su catálogo, pero tiene cosas muy buenas. Creo que el HBO es la que le saca el trapo en calidad de contenido a las demás plataformas. Tiene buenas cosas. Sí, está Juego de Tronos, está Westworld, está House of Dragon, que pronto va a salir. Ahora no me sale otra serie de HBO, pero esas son las que está de Big Bang Theory, está Harry Potter. Claro, también tiene eso, todas las películas de Harry Potter, creo que todas las temporadas de The Big Bang Theory y eso. Pero tiene un catálogo bastante bueno también. Así, yo creo que debe costar unos 600 pesos más o menos por mes con los impuestos y todo eso. Que sigue siendo mucho más barato que Netflix. Y HBO también lo podés compartir. Creo que con hasta, si no me equivoco, con hasta 3 personas. Y sí. Sí. Y pasando un poquito por, creo, la peor de estos servicios, el peor de estos servicios de streaming, que es Paramount, que tiene algunas cosas buenas, pero yo creo que es nuevito. Sí, para nosotros sí llegó acá hace poquito, digamos, hace un par de meses, y no tiene muchas cosas. O sea, si querés ver Sabrina, la bruja adolescente, está ahí. Halo, que es la serie del videojuego, también está ahí. Yo contraté Paramount para ver Halo, en realidad, porque no sabía ni qué tenía en su catálogo. Que no es muy, muy grande. Creo que te mirás 2 minutos lo que tiene y ya te terminaste de ver el catálogo que tiene. Claro. Porque no es mucho. Sí. Y por Paramount, más o menos creo que está por 300 pesos por mes. Yo lo tengo también en oferta, así que creo que pago 150 pesos por Paramount. Que no. Al costo-beneficio me parece muy poco. 150 pesos creo que no haces muchas cosas con 150 pesos. O sea, pagar un servicio de streaming un mes por 150 pesos me parece nada, como que nada. Más por todas las horas de diversión y cosas que puedes llegar a tener viendo lo que hay. Sí. Y ahora sí, los Disney Star, que lo podés comprar en combo o no. Disney sin impuestos, creo que ya lo había dicho, 3.85. Star, que me parece que está muy caro. Star solamente, si lo contratás solo, sale 880. Sin los impuestos, ¿eh? Y sale 8.800 anual. Que me parece... Cuando lo mirás anual decís, es un montón, pero... Netflix anual, si tenés que pagar 3.200... Es mucho peor. Y lo que sí en el combo de Disney más Star, 995 pesos. O sea, hay una diferencia de ciento y pico de pesos para tener las dos plataformas. Creo que en este tiempo varios hicieron esa, de comprar el combo. Claro, compraron el combo que en su momento estaba en oferta por un año, cuando recién estaban llegando estas plataformas, así que seguramente habrán pagado muy poquito. Claro. Yo agarré hace poco ser nivel 6 de Mercado Libre, te habilita un par de cosas, tenés descuentos. Por una de las cosas que te habilita ser nivel 6 es que tenés Disney y el combo este de Disney y Star gratis. Si sos nivel 6. Después tenés 50% en HBO, 50% en Paramount. Bueno, eso es en servicio de streaming. Que bueno, hay que aprovechar cuando están esas cosas. Y sos de los que... les gusta pagar al menos un poco por su entretenimiento, hay que aprovechar todas las ofertas, combos y descuentos que hay en los diferentes servicios. Y nada, y ahora sí. Para los que no les gusta, ahí está, ahí me interesó más. Para los que no les gusta pagar, yo últimamente no estoy consumiendo muchas cosas piratas, salvo anime, porque es difícil que ver anime legalmente, digamos, si no es por Crunchyroll o, bueno, Netflix, que ahora también sacó varias cosas, pero primero, si vas a ver contenido pirata, un bloqueador de anuncios estaría bien en el Google. Un bloqueador de anuncios y un antivirus. Es lo mínimo que necesitarías para ver este contenido pirata. Y de páginas hay un montón. Tenés que fijarte cuál te conviene más. Por ejemplo, Cuevana. Cuevana tiene no sé cuántas Cuevana hay de esas de cosas. Porque vos entras, pones Cuevana en el buscador de Google y te aparecen 500. ¿Cuál es la original? Y la verdad que yo ya no sé. Porque la cerraron varias veces y abrieron con otro nombre. Hay otras que el gozo. Y cuando ves algo ilegal, que ya estás acostumbrado a ver algo ilegal, y bueno, siempre vas a correr ese riesgo de que tenés que cuidar tu compu, ¿no? Para cuando ves ese tipo de contenido en algunas páginas. O al menos buscar las páginas que menos cosas raras tengan también, ¿no? Pero no, ya en este momento no se puede decir entra a esta página que... ahí no te va a pasar nada. En este momento ya no se puede decir eso. Nos llegan mensajes. Nos dice Mari que, bueno, en HBO está Harry Potter, con muchos corazones, y hasta se pueden compartir hasta 5 pantallas en HBO, que era lo que habías dicho hace un ratito. 5 pantallas, tío. Estoy perdiendo plata, entonces. Claro. Tengo que buscar 2 personas más para... De verdad, estás perdiendo. Sí, sí. Dijo que se pueden compartir hasta 5 pantallas en HBO. Ah, buenísimo. No sabía que eran 5, pero está bueno saberlo. Y nada, me colgué en qué estaba, que bueno, que se cuiden, ¿no? Con el tema ver cosas ilegales, como sacar el parche, ponerte el parche y tu lorito cuando andás por internet. Siempre te digo, bloqueador de anuncios y un antivirus. Los expertos recomiendan que si vas a ver ese tipo de contenido, mínimamente pagues el antivirus. Si vos no querés pagar por absolutamente nada, pero el antivirus, sí. Más que nada si tenés cosas importantes en la PC, porque bueno, uno nunca sabe si donde está mirando no te están mirando también, ¿no? Claro, claramente. No sé si... ahí está. Sí. No, es que se estaba cortando un poquito y no sabía si te perdí. Pero estás acá con nosotros todavía, Lucas. Sí, acá estoy. Nada, justo estaba mirando... ayer me mandaron el trailer de Pinocho, que va a ser una película que va a sacar Netflix en diciembre, y de director lo tienen a Guillermo del Toro. Pero esto es distinto, ¿no? A la que viene, la que está Tom Hanks, es otra cosa. Sí, esta es otra cosa, es como, esta creo que es más de... como si fuesen muñecos de plastilina, si no me equivoco. Sí. Y nada, supuestamente llega en diciembre, pero en noviembre la van a sacar en algunos cines selectos, según dice la noticia. Y estaba mirando los nombres. David Brayley. No sé quién es David Brayley. Va a ser la voz de Geppetto. Ah, sí, ya sé quién es. David Brayley es Filch en Harry Potter. Ah, el viejito Filch. Sí. El que todos lo digan. El que odia a los pibis. El Skip. Es el Squib o una cosa así. Que es una persona no maga. No llegas, está en el punto intermedio. Para quienes no leyeron el libro, no tienen ni idea. Se les decía skip o squip a los que pueden ver cosas del mundo mágico, pero no son magos, no tienen magia. O sea, pueden ver a los Deathstrals y a los animales fantásticos, pero no pueden agarrar la varita y tirar magia. Sí, Lucas. Evan McGregor va a ser la voz de Grillo, de Pepe Grillo. La conciencia. Sí. Finn Wolfhard, que es el de Stranger Things, el protagonista, uno de los protagonistas, va a ser la voz de Ludwig o Lucignolo, que es el colorado este que se encuentra en este barco, donde era un barco donde se convierten todos en burros. No me acuerdo ahora la de Pinocho. Sí. No me acuerdo. No la vi hace mil años. Bueno, Va a haber también la voz de Kate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Bull Gorman, que es conocido, pero no, ahora no me sale decir de dónde. Christoph Waltz, que es el que hace de Nashi en la película de Bastardos sin Gloria. Buenísimo. Bastardos sin Gloria es un peliculón. Sí. Y Tilda Swinton, hada con cabello turquesa. Ah, es una hada cualquiera, ¿no? Tilda Swinton es la hechicera suprema en la primera película de Doctor Strange. Hechicera suprema. Sí. Y así que nada, bueno, llega esta película de del Toro en diciembre. En noviembre en algunos cines y después en diciembre en la plataforma, que vamos a ver cómo le va a la plataforma después del 22 de agosto. Si con sus hermosas subidas de precio va a seguir con la misma gente o se le van a ir bajando todos. Sí. Y es probable. Es probable. Bueno, Luquitas, ¿tenemos algo más de entretenimiento? No, por ahora no. Ya con eso por creo ahora que no. Estaba. Buenísimo, ya estamos llegando casi al mediodía, mañana mediodía de acá, si es la vida. Son 11:55 de la mañana. Bueno, Gustavo nos contestó, dijo temazo de la renga, Gustavo de Solano City. Nos está ahí escuchando, está Mari también escuchándonos. Bueno, hay gente, el pueblo de Así es la Vida nos está escuchando. Y mientras tanto, les vamos retribuyendo con música y noticias. Pasamos la renga, también pasamos Leo Mattioli. Ahora vamos a seguir metiendo cosas porque si no. Este es R.E.M. sonando acá en la mañana, mediodía, Así es la Vida. Ni se te ocurra moverte. En un ratito tenemos una tremenda entrevista. Seguimos informando lo que viene pasando en Capital. Así que esto continúa. That's great. It starts with an earthquake. Birds and snakes and airplane. And Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane. Listen to yourself. Churn world. Serves its own needs. Dummy, serve your own needs. Beat it up. An ox beat. Grunt. No strength. The ladder starts to clatter with. And burn, return, listen to yourself churn. Lock it in, uniform and book, burning blood, letting every motive escalate. Automotive incinerate, light a candle, light a motive, step down, step down. Watch your heel crush, crush, uh-oh. This means no fear, cavalier, renegade, steer clear. Turn them in, a tournament, a tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world. Sign Leonard Brasnap, Lenny Bruce. lesser bands, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, you symbiotic, patriotic, slam, but that, right? Acá estamos de nuevo. Lo que estábamos escuchando recién era R.E.M. Levantando un poquito esta mañana. Ya son las 12 en punto del mediodía. Como dijimos, hoy es una jornada de lucha. Está la Coordinadora por el Cambio Social. Muchas organizaciones sociales yendo a Plaza de Mayo con diferentes consignas. Hay un montón de fotos que vienen llegando. Está sacando fotos Jesse, está sacando fotos Juan. Paren la mano, bajen los precios. Basta de criminalizar las protestas populares, bajen los precios de los alimentos, tierra para producir y vivir. Bueno, hay varios carteles que están ahí, al lado de la bandera del frente de Darío Santillán. Bueno, y nos llegan declaraciones. Hablaron un poquito con Charlie, el vocero del FOL, ya lo habíamos entrevistado acá en Así es la Vida. Así que, bueno, lo escuchamos a ver qué nos cuenta. Bueno, estamos hoy acá movilizados de vuelta. El planteo es el mismo que venimos sosteniendo desde hace meses, que es que cambie este modelo económico, que lo único que trae es más ajuste, más precariedad, peores condiciones para todos los sectores populares. Nosotros lo que estamos pidiendo es que es juntarnos con la ministra Batakis, que no sabemos si hoy es ministra o si la ministra cambia y va a ser Massa, pero para discutir que este modelo económico no va para más y que tienen que pensar políticas económicas que incluyan a todos los sectores populares de la Argentina, que hoy están devastados con la inflación, empobrecidos y viviendo cada vez peor. Eso es básicamente lo que hoy nos estamos movilizando, una enorme marcha que se está convocando por distintos puntos de la capital, y también están haciendo una asamblea compañeros de otras organizaciones con planteos similares, que tiene que ver en general con un refuerzo de ingreso para todos los sectores populares, sean monotributistas, sean jubilados o también obviamente los compañeros y compañeras de Potenciar Trabajo, los que no tienen nada. Así que esa es un poco la jornada de hoy, y veremos a ver si nos recibe alguien del poder ejecutivo o dentro del ministerio. Bueno, ahí lo escuchábamos un poquito a Charlie, vocero del FOL, que anticipó un poquito lo que estábamos diciendo hoy a la mañana al principio del programa, que no sabíamos si Batakis bajaba del avión y seguía siendo la ministra de Economía, o directamente armaba las valijas y se iba para otro sector. Porque se viene hablando bastante. La semana pasada hubo un cambio muy brusco en cuanto a la... en cuanto al cambio del dólar, que no sé, vos Lucas estás más al tanto en cuanto a cómo golpeó el dólar, pero llegó a 100, a 337, voló, recontra voló. No sé si ahora está a 340, pero se fue muchísimo el dólar en esta semana, así que... Se supone que Batakis entró como ministra de Economía para equilibrar esto, para que no se vaya todo. O Guzmán se fue antes de que explote todo. Pero el tema es que no se terminó resultando nada. Estuvieron con las negociaciones con el FMI en Estados Unidos y volvieron y pasó esto. Se fue el dólar muchísimo más y nuestros salarios bajaron un montón más. Y alguien que viene resonando mucho y que viene así calladito es Sergio Massa, que por ahora dice que nada, dice que a él no le comunicaron nada, que todavía nada, pero posiblemente Sergio Massa sea el nuevo ministro de Economía de Argentina. ¿Sabe de economía? No lo sé. ¿Sabe cómo hacerse, manejarse dentro de la política? Sí, lo sabe, porque está dentro del gobierno. Y calladito, así como va, se quiere postular para las próximas elecciones que vienen. Entonces, si Massa, supuestamente, según él, se reunirá el viernes, sábado, creo que lo dijo en Twitter, no llegaron a nada. Veo, mirá, esto fue lo que escribió Sergio Massa en su Twitter oficial. Dice, veo muchos rumores y versiones, no tuve ningún ofrecimiento y recién quedé en charlar con el presidente Alberto Fernández sobre la agenda de trabajo este viernes y sábado. Así que mandó como tranquilidad, como, che, todavía no hay nada. Alguien que lo viene bancando bastante a Sergio Massa es Mansur. Mansur trata de que él pueda llegar a estar encabezando lo que es la economía del país. Si Massa puede solucionar la economía de Argentina, no lo sé. La verdad que no lo sé. Espero que sí, por el bien de los sueldos de todos los argentinos y las personas que vivimos acá en Argentina. Vendría muy bien que haya una persona que tenga las capacidades suficientes para bajar la inflación y que sea un poco más estable la economía de Argentina. Pero bueno, todo está en veremos, no hay ninguna resolución nueva. Ahora hay muchas organizaciones reclamando para algún tipo de respuesta. Che, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a sustentarnos este agosto? Ni siquiera estamos hablando de septiembre, no, agosto. Estas cosas vienen pasando en Argentina. Vamos a seguir comunicando lo que viene pasando. ¿Estás ahí, Luca? ¿Estás conmigo? Hola, Gus. Sí, acá estoy. Ahí está. Se te venía cortando mucho en tu sección. Te preguntaba por el dólar. ¿Cuánto había quedado, más o menos? Ahora no sé cuánto está. El dólar hoy... El dólar que no, digamos que no podés casi conseguirlo, ese precio está 137,25. Después el dólar tarjeta, 240,74. El dólar libre está 3,25. El dólar MIT, 3,20. Y así estamos. Hay un montón de precios de dólar. Pero ¿qué tenés que ir buscando oferta? ¿De dónde lo podés conseguir? Bueno, tenés que ir rebuscando de puestito en puestito, ¿dónde lo venden más barato? Yo no entiendo mucho cómo es eso, la verdad. Bueno, yo me acuerdo haberlo visto una vez hace años, cuando todavía Ricardo Ford estaba vivo. Wow. Así que imagínate hace cuánto fue. Sí, bueno, lo que me acordé ahora que hablaste de dónde podemos ir a buscarlo, que tenemos que ir en puestito. Bueno, ¿qué hacía él? Compraba dólares en un banco donde estaba barato y después lo iba a vender en un banco donde los vendía un poco más caro. Céntimos más caros. Y ahí hacía la diferencia. Y ay, claro, me vino a la mente eso. Solamente si soy millonario. Me vino a la mente eso cuando dijiste que tenés que ir a buscarlo de puestito en puestito. Bueno, el dólar blue hoy, al menos hoy, está para la compra 3.15 y para la venta 3.25. Bueno, andará por ahí. Esperemos que baje. con batakis, sin batakis, con masa, sin masa. Esperemos que eso nos dé un poquito de respiro. Mientras tanto, bueno, nuestros compas de Radio Las Cabas estarán ahí pasándonos información de lo que viene pasando allá en Capital. Hace un ratito lo estábamos escuchando al vocero del FOL anunciando esto, como diciendo, che, no sé a quién reclamarle, a Batakis que se está yendo o a Massa que capaz está asumiendo, no lo sabemos. Eso lo vamos a saber en estos días. Pero bueno, hay que seguir informando, hay que seguir comunicando. Hoy tenemos una entrevista, si todo sale bien, la tendríamos en cualquier momento a Eva Serrano, que hasta ahora es la primera candidata a secretaria general del Sindicato de Comercio, y queremos charlar eso con ella. Así que ni se te ocurra tocar el dial, tuvimos entretenimiento, ahora tenemos una entrevista, vamos a seguir comunicando lo que está pasando en la marcha de la Coordinadora por el Cambio Social, así que ni se te ocurra tocar el dial. Vamos con un poquito de música y ya seguimos con más Así es la Vida. Compraría un palco en tu ventana para verte abrir los ojos con el sol cada mañana. Pero tu estrella está lejana, que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra el corazón. Cuando te tengo al ladito hay explosión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación. Pero sé bien que ni me prestas atención. Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no tiempo en mi alma, que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra el corazón. Cuando te tengo al ladito y explosión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación. Pero sé bien que ni me prestas atención. Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora. Paralelo.

pero hay formas. Bueno, se hizo una investigación que se elaboró en la base de datos de 360.000 participantes. 360.000 participantes lo juntaron para dormir la siesta, para ver qué les pasaba. Indicó que las personas mayores de 60 años que normalmente dormían la siesta durante el día tenían un 12% más de probabilidades de desarrollar presión arterial alta con el tiempo y un 24%, esta es tremenda, ¿eh? Un 24% más de probabilidades de sufrir un ACV en comparación con las personas que nunca dormían siesta. Increíble. Si vas, mira, este consejo daban, si vas a dormir durante 2 horas, eso no es una siesta. Una siesta reparadora de 15 a 20 minutos es el camino a seguir si querés descansar. Esto fue lo que dijo el especialista en sueño, Raj Dasgupta, se llama. Raj Dasgupta, que bueno, entre 15 y 20 minutos tiene que ser esa siesta. Ponete la alarma o ponete una alarma de luz, no sé, pero no te vayas a 2 horas, 3 horas, o esas siestas en las que te despertás y no sabes ni qué día estás, ni de qué mundo venís. Bueno, esas no, porque te puede perjudicar a la salud. ¿Vos, Lucas, dormís siesta o no? ¿O cada tanto? Cada tanto suelo dormir siesta. Trato de no, porque después a la noche me quedo hasta muy tarde o temprano, depende de dónde se mire. Pero sí, si no, sí duermo bastante siesta. Ayer, por ejemplo, sí dormí, terminé de hacer unas cosas y me dormí una siesta, pero creo que fueron como 3 horas. Me desperté. Ese me pasó mal. Eso. Exactamente, me desperté y pasó eso, no sabía dónde estaba, qué día era, ni nada. A mí me pasó una vez que me dormí, o sea, había llegado cansado del trabajo, me dormí temprano, ¿no? Me desperté y yo vi que estaba oscuro y era la hora en la que yo solía ir al trabajo, entonces me levanto, voy al baño, me cepillo, me empiezo a poner el pantalón, la camisa, que esto y aquello, y me dice, ¿pero a dónde vas? Y me estoy yendo al trabajo, pero si son las 12 de la noche, 11 de la noche, ¿a dónde te querés ir? O sea, estaba tan mal en ese, tan mal descansado que no sabía ni en qué día estaba. Pero bueno, no, esas no van. Si van a dormir siesta, tiene que ser entre 15 y 20 minutos para descansar un poquito. Increíble. Lucas, estabas que no aguantabas la alegría. ¿Ganaste? Sí. Kelsier, el streamer que casi siempre que nombramos, que nos escucha de vez en cuando en vivo y eso, cada tanto hace un sorteo de un voucher, digamos, de 20 euros para que vos compres después en tu tienda ideal de juegos o lo que quieras. Y nada, me tocó a mí. Estaba re contento porque lo hizo en vivo y usa Happy, que es su gatito, para sacar los papelitos de un bol. Y bueno, eligió el mío y estoy re contento. Bueno, bien, te vas a poder comprar la embarcación que te preguntaban. Claro, la embarcación te preguntaban de lujo. Cuando te querías hacerlo del subsidio, bueno, te puedes comprar esa embarcación ahora. No hablamos del subsidio, esto de que habíamos dicho la vez pasada de que tenías tiempo hasta ayer, supuestamente, la numeración terminada entre 6 y 9, que ahora lo extendieron hasta el 31. También no son muchos días, pero lo extendieron hasta el 31 para todos los números de DNI. O sea que si no lo hiciste todavía, tenés tiempo. Hasta el 31 y no importa tu terminación de DNI. Claro, claro. Estamos hablando, yo le tiré un chiste, pero es verdad, con el tema de los subsidios. Algo de lo que había pasado cuando Martín Guzmán se había ido, había dicho, de hecho, hay que regularizar esto en cuanto a los subsidios que se dan, en cuanto a los servicios de luz, de gas, y bueno, para que sigas manteniendo el subsidio de luz y gas, tenías que llenar un formulario donde te preguntan todo. Te preguntan cuánto ganás en la casa, si tenés una embarcación, si tenés un avión, y todas esas cosas te las preguntan. Y bueno, Lucas ahora la va a tener. Con lo que ganó, con el cambio del dólar acá a Argentina, capaz la podés comprar, Lucas. Pero lo bueno es que se extendió un poquito, porque hay personas que no lo habían llegado a completar. Sí, se extendió unos días más, al menos. Pensé que era más tiempo, pero son 3 días. Y sí, cuanto menos personas se anoten, más le conviene a los de arriba. 12 y 24 de la mañana, mediodía. Vamos con un poquito de música, ya vamos llegando al final de este programa. Mientras sigue la marcha, siguen los cortes. A ver, llegó un videito, lo quiero ver, no sé, esto es en vivo, lo acaba de mandar Juan. A ver. Bueno, es una pancarta bien grande, muchas personas están caminando desde el obelisco. Basta de ajuste es la consigna, trabajo genuino, es la pancarta bien grande que está saliendo atrás, adelante de la unidad piquetera, desde el obelisco a Plaza de Mayo. Bueno, eso es lo que viene pasando en este momento. Está la unidad piquetera, basta de ajuste, trabajo genuino, es lo que está pasando en este momento. Vamos con un poquito de música, ya vamos ya despidiéndonos. Si todo sale bien, el señor Leo estará la semana que viene acá con nosotros y nos traerá más música. Yo voy poniendo lo que tengo acá, lo que me sale, algunas ya copiadas. Vamos con Nirvana sonando acá en Así es la Vida. Expect me to cry for all the reasons you have to die. Don't ever ask your love of me. Don't expect me. Don't want to fall. my phone with something's out of me like me. Don't expect me to cry for all the reasons you have to die. Don't ever ask your love of me. Qué bien. Qué bien escuchar esas últimas partes de la canción. Bueno, esta era la vez que Nirvana tocó ese último recital Unplugged con Kurt Cobain, con vida. Tremendo recital que va a quedar para la historia. Bueno, son 12:31. Y de acá hasta que no empiece el Mundial, lo voy a decir en todos los programas, que cuánto falta para que arranque el Mundial de Fútbol, el Mundial de Qatar, FIFA 2022, bueno, 116 días faltan, el 21 de noviembre arranca, el 18 de diciembre se va a saber quién va a ser el campeón del mundo en fútbol. La semana pasada, no, el martes, dijimos que bueno, Argentina terminó perdiendo la Argentina en fútbol femenino, terminó perdiendo en la Copa América y se quedó ahí con el sueño. Colombia jugó muy bien. Ahora la final de la Copa América de fútbol femenino va a ser Brasil-Colombia. Va a ser un gran partido. Y la pelea por el tercer puesto va a ser Argentina-Paraguay, que se va a jugar este viernes. Este viernes se va a saber quién está tercero y cuarto, que tiene un bonus track de que el equipo que gana se clasifica para el Mundial de Fútbol Femenino. Así que se van a jugar con todo ese partido, con la bronca de haberse quedado sin la posibilidad de jugar la final de la Copa América, está bien, pero con la esperanza de poder llegar a jugar una Copa del Mundo, que es lo que Argentina soñaba y sigue soñando. Bueno, Lucas, nos vamos despidiendo. Sí, nos despedimos y nos escuchamos el martes que viene. Bueno, ¿qué es martes que viene? Ya estamos en agosto. En agosto estamos. Ya van a empezar los memes de Agostini. Sí. Así que, bueno, prepárense, van a ver. Este mes de julio hubieron varios. Así que, bueno, vamos a ver. Nos vemos en agosto, Lucas. Dale, nos vemos.